¿Cómo andás vos? Saludos para todo tu equipo y para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, bien, Mauro, siempre es un gustazo tenerte. Te andamos molestando para hacer un balance de estos últimos tiempos y esto de los resultados que hoy tiene para mostrar Concordia, más allá de lo que pueda pasar en un futuro, porque esto hasta lo has marcado vos claramente. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Cómo estás analizando el escenario que vive Concordia hoy? Sí, Pablo, vos sabés que de las últimas charlas que hemos tenido, fíjate que las cosas se van dando más o menos como la venimos hablando y es lo que uno espera, sí, la verdad que con los controles que se hacen en la ciudad, los casos empiezan a aparecer, pero en forma muy muy aislada, y en ese sentido uno está con una relativa tranquilidad, sabiendo que debido a la fase que estamos nosotros en la ciudad de Concordia y digamos que también sabemos que hay mucha gente que se mueve por los accesos, entra y sale mucha gente de Concordia, por supuesto tiene que ver todos los que entran y salen, la mayoría de los casos con gente esencial, estamos hablando gente que transporta alimentos, gente que transporta mercadería, gente en situaciones que por problemas de salud se mueve, sí, ya sea por tratamientos en ciudades como Buenos Aires, Paraná, que en estos momentos están con más casos, ¿no? Y una situación totalmente distinta a la nuestra, pero son cuestiones esenciales y a veces tiene que ver puntualmente con no cortar un tratamiento médico, ¿sí? Seguro. Mauro, te pregunto porque estoy viendo que también hay una campaña fuerte de concientización para seguir cuidándonos. ¿Te parece que esto juega un rol importante? Más allá que la gente por ahí se confía y ve que no hay circulación y por ahí rompe algunos protocolos que están marcados. ¿Cómo ves eso y si te parece que está jugando un rol importante esto de lo preventivo? Sí. Mira, Pablo, nosotros lo que tenemos es que estamos enfrente a una enfermedad nueva, entonces, digo, todo lo que nosotros hablemos de lo que hicimos con el diario lunes, si nosotros hubiésemos sabido de qué se trata, por ahí uno lo toma de otra manera, pero como estamos viendo que en lugares, ya sea en Argentina o fuera de Argentina, las ciudades que se han relajado o han salido de una cuarentena más estricta están volviendo a tener rebrotes, ¿sí? Puntualmente acá en lo que es toda nuestra región, en América también, lo que es Centroamérica, lo que es Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, están teniendo muchos casos, muchos casos por día y eso hace de que no podés relajarte, digo, insisto, esto es lo que estamos viendo a nivel mundial, te diría en la zona nuestra de América y en Europa, estamos viendo que ciudades que supuestamente ya habían pasado esta primer fase están teniendo rebrotes y zonas como España, Alemania, así países que ya habían transitado el coronavirus, están otra vez volviendo a tomar medidas más restrictivas, ¿no? Por eso digo que nosotros, como venimos hablando ya, Pablo, en todos nuestros encuentros, vamos a tener que aprender a convivir con esta situación, ¿no? A no tenerle miedo, porque vamos a transitar inclusive hasta que salga la vacuna y después que salga la vacuna, porque cuando la vacuna, si Dios quiere, esté en el mercado, la vacuna se la está acelerando de una manera importante, entonces nosotros tampoco vamos a saber, digo, científicamente exacto cómo va a actuar en cada cuerpo, qué cantidad de anticuerpos va a crear, qué grado de protección nos va a dar, entonces digo, me parece, pensando a futuro, las medidas de distanciamiento y el uso del tapabocas se van a continuar, ¿no? Prolongar en el tiempo. Yo creo que sí. Mauro, te pregunto, más allá que el presidente anunció casi una continuidad, uno de los mensajes fuertes fue la suspensión o la prohibición de las reuniones sociales. Teniendo en cuenta el mensaje del presidente, ¿qué análisis has hecho, Mauro? Mira, Pablo, yo creo que esa prohibición, o por lo menos es un DNU, que va a estar en un principio para aquellas ciudades de mayor de 500.000 habitantes, ¿sí? Y después, bueno, creo que cada provincia también se va a adherir o no a ese decreto dependiendo cómo esté la situación epidemiológica de cada provincia. Sí, sí. Y calculo yo que de la provincia le van a dar la potestad al municipio dependiendo cómo esté cada municipio para tomarlo o dejarlo, ¿no? Mauro, teniendo en cuenta que estás a cargo del área de deporte, ¿cómo está ese escenario? Si bien Concordia habilitó varias actividades deportivas, nos conocimos este fin de semana que hubo un campeonato de fútbol que obviamente tuvo que interferir la policía. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás llevando adelante la posición de muchos que son propietarios de canchas de fútbol? ¿Cómo estás viendo todo eso? Mira, la situación más compleja, Pablo, es con la gente que tiene, como decís vos, canchas de fútbol 5, los clubes donde se practican deportes de contacto. Yo estoy en contacto con gente que está siendo profesores de básquet, de hockey, propietarios de canchas de fútbol 5, y la verdad que en todos uno encuentra una razón para poder habilitar, pero uno entiende que son los lugares más complejos, ¿sí? Sobre todo los espacios cerrados. Si vos me preguntás a mí una opinión personal, por ejemplo, el tema es todo lo que vos habilites va a hacer que la gente se mueva más, ¿sí? Entonces el problema no es tanto si vos podés habilitar un espacio abierto para hacer una práctica, ¿sí? No para jugar un partido o un torneo. Eso está claro, pero vos podés habilitar una cancha de básquet para que con los protocolos, como hacen los gimnasios de distanciamiento, puedan hacer una práctica sin llegar a estar en contacto. El tema es el movimiento que se genera adicional a un club que tiene muchísimos adherentes, ¿sí? Con, no sé, suponete el Club Hípico, el Salto Grande, donde habilité hockey, básquet y alguna de esas actividades, tienen muchísimos turnos y muchísimas categorías, ¿sí? Digo, uno entiende todas las situaciones y también lo que hablamos siempre, uno entiende sobre todo la situación económica, ¿sí? Que es algo que es realmente alarmante, ¿no? Mauro, antes de cambiar el tema te quiero preguntar, porque vos dijiste algo recién, esto de algunos casos aislados, ¿qué tranquilidad te genera el hecho de hoy Concordia preparada para recibir casos con lugares con camas a disposición? ¿Esto te genera cierto grado de tranquilidad por un posible brote a futuro? Mira, la tranquilidad siempre es relativa, ¿sí? La tranquilidad es relativa. Yo siempre digo lo mismo. A mí me preocupa mucho también la gente que está trabajando en el sistema de salud, en el sistema sanitario, que la mayoría no han tenido vacaciones, la mayoría se han cortado las suplencias, si bien ahora se están retomando en algunos casos. El tema de que se han exceptuado las personas mayores de 60 años y con enfermedades comórbidas ha diezmado el plantel sanitario, ya sea municipal o provincial. Entonces hace de que la gente esté muy estresada, no solo por el trabajo en sí, que ya es de una intensidad importante, sino también el estrés que genera estar en los lugares de primera línea, ¿no?, de atención del COVID. Y eso genera un estrés grande en el sistema sanitario, que por ahí los que están fuera del sistema sanitario no lo ven, ¿sí? Seguro, claro. Eso me preocupa, eso me preocupa, sí. Mauro, te pregunto porque nos llegó una, bueno, no es una invitación a nosotros, sino una invitación al personal de salud que me pareció bueno y por eso te lo quiero preguntar, para trabajar con perspectiva de género, perspectiva de diversidad, temita que me parece fundamental. ¿Esto es para capacitar al personal de salud hoy del municipio? Sí, Pablo, mira, nosotros, la verdad que de los proyectos que teníamos para hacer este año hay muchos que, bueno, por cuestiones obvias de la pandemia, como no podemos reunirnos en espacios cerrados, bueno, la temática que uno ha encontrado para o la forma es todas estas cuestiones digitales y las plataformas que están en uso actualmente, ¿no? Uno le va buscando la vuelta al tema de seguir una capacitación. Y por ahí yo sé que no es la mejor opción el tema de las plataformas digitales, pero es lo que tenemos por el momento. Y así fue en ese sentido esta capacitación del personal de salud en perspectiva de género y diversidad, que la verdad que es un tema que sobre todo está destinado al personal de administrativo que atiende en los centros de salud, en mesas de entrada, al personal de enfermería, a los profesionales de salud, ¿sí? Y está, la verdad que está encuadrado en el marco de sectores, ya sea de provinciales y municipales. Yo creo que lo que más se puede rescatar de esta capacitación es que todos estamos trabajando en forma articulada, cada uno desde su lugar, ya sea desde la parte, insisto, del Masvernat, de los centros de salud provinciales y en nuestro caso de los centros de salud municipales, ¿no? Y es una iniciativa, es un programa que termina rápidamente, son 12 módulos que se va a dictar todos los martes, empieza la mañana y bueno, es no arancelado, o sea que está abierto para todos. Por ahí el horario es el que se fue encontrando, de 8 a 10 de la mañana. Por ahí ahí se complica con el tema laboral en algunos casos, pero bueno, es el horario que se encontró. Tenemos asesoramiento de la gente de provincia también, de la directora Alejandra Castillón, de Lucía Mal, va a estar muy buena. Buenísimo. Mauro, ahí que me dijiste, los centros de salud hoy dependientes de la municipalidad, hoy están trabajando con normalidad. Sí, sí. A ver, nosotros en un principio con el tema de la pandemia, todas las consultas médicas, odontológicas, kinesiológicas, se habían restringido. Después se empezó a flexibilizar y empezando a trabajar con normalidad, pero siempre la normalidad, estamos hablando de una nueva normalidad, no de la normalidad que conocíamos. Y esa nueva normalidad tiene que ver con que la gente, en posible, no se amontone en la sala de espera esperando al médico, al kinesiólogo, al odontólogo, estamos hablando de respetar el distanciamiento social, estamos hablando del uso del tapabocas. Esa es la nueva normalidad y en algunos casos se restringen algunos turnos en pos de ganar según los metros cuadrados del centro de salud. Seguro, queda claro. Y queda claro también que, por ejemplo, los odontólogos no están trabajando como trabajaban antes, sino que están atendiendo las consultas en general, están enfocados a las urgencias y a los casos más prioritarios, ¿no? Por el tema de que son los que están más expuestos por el tema de la, cuando ellos hacen algo mecánico, la aerosolización que tiene el virus es mucho mayor, ¿no? Seguro, que eso queda claro y la explicación del trabajo odontológico había quedado claro. Mauro, un placer como siempre tenerte al aire, muy claro, Pablo, como siempre. Dos cositas más, sí. No te olvides que esta semana es la semana de la lactancia materna. Perfecto. Sí, nosotros la vamos a estar trabajando también a través de la Dirección de Atención Primaria y toda la Secretaría de Salud en los distintos centros de salud municipales. También se van a hacer charlas a través de los centros de salud de provincia. Y digo como para que esta semana es muy importante puntualmente también en ese tema de lo que es la lactancia materna. Y otras dos cositas más, nosotros estamos haciendo desde la Secretaría de Salud, también coordinado con la gente de provincia, abordajes, ¿sí? Hemos hecho ya la semana pasada, estuvimos en un asentamiento del Molino, que es nuevo, atrás del centro del Néstor Kirchner. La semana pasada también estuvimos en el barrio El Nueva Esperanza, vamos a estar esta semana, el miércoles y viernes, en zona de Campapaso y La Colina, más que nada reforzando el calendario de vacunas, porque con el tema de la pandemia hay mucha gente que al no concurrir al centro de salud quedó con los carnets por ahí con algunas faltantes. Entonces lo que estamos haciendo es en el terreno, haciendo toda esta campaña para completar los carnets de vacuna, tanto de chicos, sí, de los niños pediátricos, como de adultos. Genial. Porque los adultos mayores se fueron vacunados en sus respectivas casas, ¿no? Sí, que iban directamente. Así que, bueno, estamos con todo eso, Pablo. Perfecto. Aparte con la pandemia. Perfecto, aparte, ¿no? Mauro, siempre es un gustazo tenerte al aire. Sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, pero te agradecemos siempre la predisposición para charlar con nosotros. Pablo, te mando un abrazo grande y saludos para todos. Que tengan buen día, ¿sí? Ahí está, Mauro García, secretario.